Comunicación, crisis global y creatividad constructiva. Este es el lema elegido para el 7º Encuentro de Carreras de Comunicación, que se realizará los primeros días de septiembre en la Patagonia, concretamente el 10, 11 y 12 de septiembre. El lugar elegido es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue, en General Roca, Río Negro. Este nuevo encuentro argentino de carreras de comunicación social tendrá conferencias centrales, exposición de ponencias en mesas temáticas, paneles, un foro de estudiantes de comunicación y la exposición de trabajos de estudiantes. Lucrecia Reta es una de las organizadoras del encuentro en su rol de docente de la Universidad Nacional del Comahue, pero también en su función de presidenta de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación, FADECOS. Le pedimos entonces que sea ella misma quien se presente y presente este nuevo encuentro. Lucrecia Reta es profesora de castellano y literatura, magíster en planificación y gestión social con mención en comunicación. Soy profesora de la Universidad Nacional del Comahue hace casi 20 años y además de la docencia ejerzo la investigación y la extensión. Básicamente esta es mi tarea docente y mi tarea en la Universidad Nacional del Comahue. Y hace un tiempo la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, FADECOS, me han designado como presidenta de la federación. Presidir FADECOS implica aunar criterios de 18 universidades del país, públicas y privadas. Y no es una tarea fácil, pero es una tarea que estoy desempeñando con mucho placer, porque me está permitiendo conocer qué es esto de la formación de comunicadores sociales en nuestro país. El marco de este nuevo espacio de reunión de comunicadores serán los festejos de la carrera de comunicación social que se dicta en el Comahue. Este año, la carrera cumple 35 años de trabajo en la Nor Patagonia. FADECOS cada año organiza un encuentro nacional de carreras de comunicación social en distintos lugares del país. Se han realizado en San Juan, en Paraná, en Olavarría, en Río Cuarto. Y en este año ha sido elegida como sede nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales porque la carrera de comunicación cumple 35 años. El gran objetivo de los organizadores es reunir a todos quienes trabajan de alguna manera con la comunicación. Visualizar cómo, en momentos de crisis, se busca construir colectivamente salidas posibles. El gran objetivo es reunir a una comunidad que tiene como finalidad la formación de comunicadores sociales. Por eso es un encuentro, y no un congreso, no un simposio. Pero en nuestra facultad, la comisión organizadora ha trabajado para favorecer otras cosas, además de este encuentro de carreras, es decir, favorecer el tratamiento de temas que se vinculan con la comunicación desde la crisis global y la creación constructiva. Pues este es el lema del encuentro: comunicación, crisis global y creación constructiva. Así que nuclearemos investigadores y gente y estudiantes preocupados en este tema de cómo en momentos de crisis, cómo en momentos de no saber para dónde salir desde la universidad o desde la vida cotidiana, tratar de construir trayectos desde una creación constructiva. Y más allá de lo estrictamente académico, el sentimiento personal de los organizadores, y en este caso de la profesora Lucrecia Reta, es que este nuevo encuentro permita generar un espacio de creatividad constructiva colectiva. Yo creo que estamos en tiempos signados de crisis, pero también de profundos desencuentros. Y entonces favorecer encuentros que tengan como finalidad mirarnos, mirar al otro y producir síntesis que a lo mejor nos puedan ayudar a encontrar pequeñas salidas a la situación en la que nos encontramos, o causaría una importante y estimulante sensación de satisfacción personal. Para encontrar más información, los interesados pueden visitar el sitio fade.uncoma.edu.ar/enacom o escribir al correo electrónico enacomcomahue@gmail.com. enacomcomahue@gmail.com.